Empezamos un nuevo programa del lado B. Hoy día es... ¿Cuánto estamos hoy día? No tengo idea. 10. ¿10? 10 de junio, si no me equivoco. Sí, Para 10 todos de aquellos junio. Futboleros, me imagino que sabrán porque hoy día juega Chile, creo. Sí, yo soy futbolero, pero no me interesa. Algo así, me parece. Sí. Pero sí, creo que estamos a 10 de sí, julio. Estamos a y 10, exactamente. Estamos en una nueva emisión de la OVE, como muy bien decía Manuel sí. Catriles. Se supone que un ratito más llega Rodolfo Rojas. Claro. A mi lado tengo a Alejandra Zúñiga. Exactamente. Salud. Buenas tardes. Y yo soy Manuel Catriles. Ya, empezamos un poco tarde por unos pequeños problemas técnicos que hubo acá en la radio. Así que vamos a partir de inmediato con el disco de la semana, que es lo que están escuchando de fondo. Que curiosamente me correspondió a mí. Yo creo que a la gente no espera que a uno, que a mí me gustara una banda de estas características. Claro, es curioso en el fondo el disco que nos vas a presentar, como que nos traes como disco de la semana. Sí, que es el Language Sex Violence Other de Stereophonics. Una agrupación que quizá acá en Chile no es tan conocida, creo yo. Pero en Inglaterra sí remecieron harto el ambiente. Quizás un poquito tarde, ya recién con su quinto disco se instalaron, que es precisamente este, se instalaron como una banda más masiva, porque ellos comenzaron en 1992. Ellos en realidad son de Gales. Yo pensé que eran ingleses, pero después averiguando me di cuenta que eran de Gales particularmente. Y la gracia, en mi opinión de ellos, es que ellos surgieron con todo este movimiento del Britpop a principios de los 90. Dígase con bandas como Oasis, Pulp, Blur y todo eso. Pero la gracia de Stereophonics es que ellos, en mi opinión, se emparentan más por el lado del Britpop con Oasis, más que con Pulp. Porque, por ejemplo, la gran diferencia, en mi opinión, que había en ese movimiento eran los que tenían una influencia netamente de Smiths, con los otros que rescataban cosas un poco más punk, como en el caso de Oasis en un principio, después se fueron por otro lado. Stereophonics no, Stereophonics fue como una constante en su carrera, que mantuvieron una beta un poco más punk, y que en mi opinión se perfeccionó con este disco, que es Language Sex Violence Other, del año 2005. Y que en mi opinión esa gracia, esa es una de las principales gracias que tiene este disco, que no tiene como esa amabilidad, en mi opinión, que tiene, se caracteriza las bandas Britpop, también las bandas que le han venido. El pop británico en general, sí, desde los 90 en adelante. Sí, es bien amable, en mi opinión. Muy melódico en el fondo, sí. Es como bastante amable en ese sentido, como tú dices. Sí, yo te encontraría razón, aunque igual creo que pese a todo, nunca dejan de lado su beta como un poco más. ¿Por qué era? No, en el sentido que son como amables, o sea, pese a que esta es una banda que, como tú muy bien dices, sí, va por el otro lado, de que no es como este pop como más pulcro, como clásico de lo que es el Britpop o el pop británico en general. De todas formas, yo siempre he encontrado que la música británica tiene esa cosa como que es súper melódica al escucharla, como muy oreja, sí, en el fondo. Sí, eso es innegable. Pero claro, la gracia de Stereophonics siempre es que le colocaron ese aderecito de música un poquito más power, que tomaba, insisto, otra vertiente de la música británica, ya alejándose de lo que es The Smiths. Y claro, que más melódico que Smith es poco probable encontrar. Claro. En el fondo, bandas que son un poco previas a todo ese movimiento. Por ejemplo, lo que fue más tirado como a los 70 propiamente, sí, absolutamente, tal. Como Stooges, por ejemplo. Stooges, Sex Pistols. Claro, en el fondo. Aunque yo lo tiraría un poco más hacia como Stooges, porque de repente Sex Pistols es como mucho más desbocado, por así decirlo. Como que no tiene tanto... Yo diría que... Desde mi punto de vista, ya, ¿no? Claro, yo pienso que más por el lado de los Sex Pistols, por un asunto de la métrica de las canciones. Los Stooges eran mucho más de una banda de garage, súper sucia en su... O poco pulcra. Los Sex Pistols, por lo menos a nivel de disco, yo creo que suenan bien parejitos. Y yo creo que eso es lo que más se rescata. Bueno, de hecho estoy tomando incluso algunas palabras de los mismos agentes de Stereophonics. Claro, pero en general, claro, o sea, en el fondo al hacer esta diferencia, sea más Sex Pistols o sea más Stooges, en el fondo ellos se remiten más a ese imaginario británico que al que tú mismo decías, que es por ejemplo Smith, que eso ya es fines de los 70. Exactamente. Y precisamente esa capacidad de hacer ese matiz entre la melodía y el rescatar este rock setentero. Incluso por ahí de repente algunas canciones como Devil me recuerdan incluso a Led Zeppelin. Podrían tomar incluso algunas cosas de ahí. Bueno, y a mí eso es lo particularmente que me encanta de este disco. Y lo otro es que también la particular voz que tiene el vocalista, que no es tampoco esta típica voz amable, melódica, sino que es capaz de carraspear, destrozarse un poquito la garganta, así como cantar con huevos, con cosas que de repente le falta a la música británica. Estás pensando que no canta como Morrissey. Claro, exactamente. No, con esos aullidos que tiene Morrissey. No, es un tipo que de repente se nota que, pues, con lo que estamos escuchando de fondo, por ejemplo, Doorman, una de las canciones que más le exige vocalmente, creo yo. Y lo otro, aparte, que no solamente esto tiene que ver con el punk a nivel de guitarra y distorsión, sino esta cosa de apurar el ritmo de las canciones. Las bandas de Britpop en general son súper... canciones a mi tempo, lentitas, pero de repente ponerle un poquito más de energía no es tan común. Quizás, insisto, Oasis, los primeros discos tenían algo de eso, pero no era una constante de las bandas británicas de este género, por lo menos. Y quizás esto tiene que ver con la llegada de Javier Weyler, que es el baterista argentino que llegó al grupo precisamente con este disco en el año 2005, que llegó a reemplazar al baterista original, y que quizás por ahí también tiene que ver un poco esta cosa de renovarle este espíritu un poquito más rockero, de acelerar un poquito más el pulso. Y que, en mi opinión, es lo que hace súper valorable este disco, que me parece que hace la gente... que para sacarse un poquito del imaginario que uno tiene, es típico de la banda de Britpop, que son más o menos, no sé si decir que son todas iguales, pero se nota que más o menos tienen un hilo coherente que uno puede reconocer como la influencia fácilmente. En cambio, el sitio de Stereophonic no es una banda que es llegar y reconocerle de dónde venían sus influencias musicales. Bueno, también es lo que sucede con, como tú muy bien decías, con Oasis en sus inicios también, que ellos tampoco se emparentaban directamente con este sonido más salido de lo que era The Smith, en el fondo, sino que se emparentaban un poco más con, además de estas bandas de los 70, con el otro grupo que también había como a principios de los 90, que son todos estos como el shoegaze y todo el asunto, como Use a Mary Chain, My Bloody Valentine, que en el fondo tampoco son un sonido tan amable. No llegan a tener como este rock un poco más, como más visceral, por así decirlo. Tienen como un jugo distinto, pero pese a eso es un sonido que va por el otro lado, dentro de como el mismo recorrido que se hizo de las bandas británicas de la época. Así que no, a mí me parece que es una banda bien... Sí. Y claro, como tú bien decías también al principio, para nosotros puede no ser tan conocida, o sea, acá en Chile, pero en lo que es Gran Bretaña, por ejemplo, los tipos han estado presentando dentro de los shows principales, como lo que son el Live Aid, por ejemplo, claro, o estos conciertos que hacen en Hyde Park, por ejemplo, que son enormes, absolutamente masivos, y donde los tipos son dentro de las estrellas principales de estos shows. O sea, son como, en el fondo, bueno, este disco a la par con Oasis. Así. Sí, bueno, de hecho, este disco es el más vendido en este momento de la banda. Debutó en el número uno. Y por eso es raro acá hablar de Stereophonics. Stereophonics allá la llevan, por decirlo de alguna manera, y acá no pasa nada con ellos. Claro. Una cosa bien rara, siendo que acá somos bien amables o adictos a la música británica por momentos, diría yo. Es que, claro, en el fondo, pero yo creo que también, o sea, en asuntos más, en términos más masivos, es cierto que como es un poco más fácil escuchar unas bandas que sean tan melódicas como las que son herederas del sonido de Smith, como decíamos. De repente estas agrupaciones que no siguen tanto esta senda, no es porque a la gente no le vaya a gustar, porque no tienen su nicho acá en Chile. O sea, de hecho hay gente que la escucha y que es el mismo grupo que en el fondo es parte de todo, que es seguidor de todo este estilo. Pero por ejemplo, para que la radio lo ponga, no sé, como hit constantemente, yo creo que está como la idea de que tiene que ser como el tema mucho más melódico, mucho más amable, y que suene como Morrissey. Sí, de repente eso es verdad. Bueno, y este disco también tiene la particularidad de que fue el que lo llevó como a ser conocido en Estados Unidos, porque tampoco ellos estaban demasiado metidos en la élite británica, que el Gran Bretaña, porque tampoco habían cruzado demasiado Estados Unidos hasta este disco. Y no sé si tendrá que ver que hay una canción que se llama Dakota, que se llama como una ciudad estadounidense. No sé si tendrá algo que ver eso precisamente, que de hecho fue como el gran hit que tiene hasta el momento Stereophonics. Sí, de hecho esa canción fue demasiado famosa, o sea, es el, claro, como tú decías, es el gran hit que ha tenido la banda hasta el momento, y además que es una gran canción, o sea, a mí me parece que es como una canción muy es buena. Es una canción simple, básica, de tres acordes, son cuatro notas, por lo menos en bajo y en guitarra son cuatro notas, y más básica no puede ser. Y eso, pues así que yo recomiendo, si quieren para sacarse un poquito la idea de que todas las bandas del Britpop son más o menos iguales. Pero eso no significa que sean malas. Yo no dije eso. Déjenme defender la cosa. Yo no dije eso. Pero para que no nos equivoquemos. Ya, yo no dije nunca eso. Pero lo otro que también quería agregar, que claro, es cierto que no había pasado tanto y que estaba muy, muy, muy metida en lo que es Gran Bretaña propiamente tal, sin haber cruzado mucho el charco. Pero ellos fueron parte del soundtrack de la película Crash, con un tema que se llama Maybe Tomorrow. Sí. Entonces ahí en el fondo también cruzaron un poco a... Que es más o menos del lo mismo año que este. Más o menos, es como del 2000... La película es del año 2006. Creo que es del 2006. Y que fue una película muy, muy, muy conocida. De hecho, creo que fue la que ganó... Sí, ganó el Oscar. Ganó el Oscar esa película. Sí. Así que, claro, ahí ellos en el fondo tuvieron también un impulso mediático, por así decirlo, para ser un poco más conocidos. Exactamente. Ya, así que eso pues, para una mirada distinta al Britpop, y me parece súper interesante escuchar. Ya, vamos a escuchar algo precisamente de Language Sex Violence Other, el disco de la semana en la OB. Vamos a escuchar tres temas. Primero vamos a ir con Doorman, el tema más power que tienen, y que encontro por ahí un dígito a Led Zeppelin. Después vamos a escuchar Pedal Pusher y finalmente vamos a escuchar Dakota, y me voy a dar un gusto de tocar un hit aquí. Porque ustedes saben que nosotros no ponemos hits. De repente hacemos bueno, tiendo a hacer yo, porque soy el editor aquí del programa. Cuando él da permiso podemos hacer esas excepciones. Claro, o de repente cuando me pasan goles, pero bueno. Ya, en fin. Así que eso, vamos a escuchar eso. Doorman, Pedal Pusher y Dakota de Stereophonics en el disco de la semana en la obra. No reason, no color.